Si piensas dejarme por otro amor, si todo lo nuestro acabó, elige un momento en que yo no esté y nunca me digas adiós. Los días felices no volverán, es muy tarde para los dos, más piensa que nunca me olvidaré de aquellos días de amor. No, no digas adiós, no me hagas sufrir. No, no digas adiós cuando quieras partir. Me hiciste feliz y ahora que te ves, descubro lo que es soledad. Las calles vacías, el cielo gris, es cuanto me queda de ti. No tengo palabras para decir las penas de mi corazón. Más toma tus cosas y déjame, pero no digas adiós. No me hagas sufrir. No, no digas adiós cuando quieras partir. No, no digas adiós. No me hagas sufrir. No, no digas adiós cuando quieras partir. No, no digas adiós.